La lucha tiene que ser desde este territorio, tiene que ser desde esta integralidad, desde esta complementariedad que es el sistema de la ley. Sabemos que los efectos negativos irán en aumento si las ollas se siembran sin resistencia en nuestra zona, que es apícola y maicera por tradición. Actualmente la empresa Monsanto está recorriendo la zona en búsqueda de tierras, de ejidos que acepten la siembra de la soya, solución faena en su territorio. Afortunadamente están teniendo poco éxito en estos recorridos. La mayoría de los habitantes de la zona son apicultores y son agricultores a la vez, y esta actividad les deja mayores beneficios económicos que la soya, incluso con el subsidio. Porque cabe mencionar que el gobierno tiene un programa que curiosamente está siendo fomentado y difundido por la empresa Monsanto, que a los campesinos se le entrega en un paquete la semilla de la soya, el fertilizante, el agroquímico, de manera gratuita, y además se les da 1.500 pesos en efectivo por hectárea de soya que acepta y cultiva. Entonces, para algunos campesinos es una propuesta jugosa, peligrosamente interesante. Pero la mayoría son apicultores, la apicultura también deja grandes ganancias en la región. Por esta razón tampoco pensamos detenernos, sabemos que Monsanto no se va a detener, no va a quedarse con los brazos cruzados porque un campesino le diga no gracias, va a buscar otros métodos, va a buscar otras estrategias más sofisticadas para lograr su siembra, no se va a detener en lograr su objetivo. Por esta razón tampoco nosotros pensamos detenernos. Como organización estamos iniciando una campaña de no a la soya transgénica en la península, con la difusión de carteles, mantas, pintas, formas de difusión para que los campesinos de la península estén mejor enterados, o al menos que se cuestionen al momento de que se les acerque la empresa Monsanto para ofrecerles este peligroso paquete de producción agrónica. Estamos conscientes de que si la soya transgénica entra de manera comercial a nuestro territorio, más fácil se le va a hacer al maíz transgénico entrar. Por una parte, también sabemos que la situación de abandono en la que se encuentra el campo obligará a muchos a aceptar la siembra, y tampoco vemos en un corto plazo la posibilidad de una organización lo suficientemente fuerte para que logre frenar por completo la siembra de soya este año. Se han realizado pocas asambleas comunitarias informativas y prácticamente ninguna es resolutiva. Esto para mí, sobre todo, es triste, es desesperante en cierta forma, pero es la realidad. En pocas comunidades de la zona de Campeche se ha tomado a nivel de acuerdo comunitario el no sembrar soya transgénica. Son personas, son campesinos los que han decidido no sembrar, pero no han habido acuerdos comunitarios. Estamos en eso. Pero aún si así fuera, si aún las comunidades decidieran tomar un acuerdo de no sembrar la soya transgénica en su territorio, en Campeche, las zonas, las comunidades indígenas están rodeadas por campos menonitas, en las cuales no tenemos ninguna influencia, y estamos seguros que ellos, que les interesa principalmente el dinero, que no les interesa nuestra semilla, que no son apicultores, que no están interesados ni saben de la importancia de conservar nuestra milpa, pero sí están interesados en tener grandes ganancias de sus cultivos, van a sembrar soya transgénica, estamos seguros, ya lo están, ellos lo están fomentando, y estamos rodeados de eso. Entonces, realmente los esfuerzos se requieren más grandes. Aún si las comunidades, si todas las comunidades de Cuelchen tomaran el acuerdo de no sembrar semillas, todavía queda esta amenaza de los territorios, de los campos menonitas. Cabe también mencionar que